Bienvenidos a Ciclismo Serio. Hola a todos y bienvenidos a Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo breve, ameno y al grano, en el que hablaremos de MTB, ciclocross, carretera, gravel y ciclismo para mortales. Arrancamos el capítulo 36. A este lado, servidor Borja Rubí, ciclista con más de 20 años de experiencia en MTB y ciclocross y socio cofundador de Mocker, la marca de ropa para ciclistas con estilo. Porque como ya te habrás dado cuenta, lo que importa no es ganar carreras, no es subir al podio, lo que importa es molar. Rodar con estilo y elegancia, vaya. Como ya sabéis, este programa además lo patrocina nuestra propia empresa Mocker.com, con dos os y con Q, donde podéis encontrar todas aquellas prendas para la práctica de nuestra pasión favorita, el ciclismo. Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, lo primero de todo es pediros disculpas, porque hace la friolera como de 2 meses que no paso por aquí. Hace poco, bueno, revisando un poco las estadísticas de los podcasts, viendo Spotify, viendo las redes sociales, viendo pues un poco todo el impacto y la imagen de marca que tenemos en internet, pues me dio un poco de vergüenza el ver cómo os había abandonado aquí de la mano de Dios, y nunca mejor dicho, cómo os había dejado en la estacada. Y desde, yo creo que desde julio o finales de junio, no grababa un capítulo nuevo del podcast, de este podcast de ciclismo. Y es que, de hecho, muchos de mis compañeros, de mis colegas de grupeta, pues ya me lo están pidiendo, ¿no? Dice, oye, escucha, ¿cómo no vuelves al podcast? ¿Pero qué pasa? Es que tengo que volver a hacer rodillo, no tengo otro podcast que escuchar, ya me estoy aburriendo, a ver si grabas alguno. Bueno, aquí estamos, arrancamos, por así decirlo, una nueva temporada o la vuelta al cole, como lo queráis llamar. Y lo cierto es que hemos estado en Mocker totalmente desbordados de trabajo, de proyectos nuevos, de cosas por hacer. Estamos preparando una colección de calcetines de ciclismo de invierno brutal, absolutamente espectacular, que vienen 5 modelos posiblemente dentro de 2 o 3 semanas, presentaremos. Un nuevo packaging totalmente eco, con cero plástico, ¿vale? Lo hemos reformulado entero, hemos hecho un packaging exclusivo de Mocker para los calcetines y específicamente para las tiendas, todas aquellas tiendas en las que tenemos puntos de venta. A día de hoy son 5, con lo cual si en tu ciudad todavía no estamos y quieres que estemos, pues oye, en la tienda a la que vayas, pues coméntaselo, ¿no? Y nos harás un gran favor. Y bueno, claro, el gran hito o el gran trabajo en el que hemos estado ocupados durante estos meses ha sido en el cambio de todas las fábricas de la ropa de ciclismo. Hasta la fecha fabricábamos en República Checa, pero teníamos muy poca customización, es decir, 0 nivel de customización, no podíamos cambiar prácticamente nada del diseño original de esa propia marca. Accedían a fabricarnos sin su marca, más bien con la nuestra. Pero claro, os estoy diciendo que si esa fábrica tenía 20 maillots, pues a nosotros nos dejaba uno, ¿no? Entonces, claro, sí, era una ropa de mucha calidad, pero que primero nos exigía un nivel enorme de, bueno, vamos a decir, de inversión con muy poco margen, donde no podíamos destinar casi nada del producto a las tiendas, es decir, no podíamos vender nuestra ropa en tiendas porque nos costaba realmente carísima, ¿no? Y nos obligaba a competir en precio pues con marcas top, como puede ser ASOS, como puede ser Rapa, como puede ser, yo qué sé, cualquier otro, ¿no? La Passione, cualquier marca así un poco top, pues claro, nos obligaba a competir ahí salvando las diferencias, ¿no? Que somos Mocker, no somos ninguna de estas. Entonces, ¿qué sucede? Que al final teníamos 2 problemas. Primero, no ganábamos dinero, ni tampoco éramos rentables, ni tampoco podíamos darle esas colecciones a las tiendas. Y además, no podíamos customizar pues gran parte de los diseños. Total, que llevamos cerca de 1 año y medio buscando nuevas fábricas, buscando nuevos sitios donde fabricar, buscando, porque al final nosotros somos diseñadores, es decir, es un poco como Rapa. Rapa no fabrica, Rapa diseña, piensa. Pues nosotros hacemos lo mismo, pensar y diseñar. ¿Qué es aquel maillot que nos encantaría encontrar? ¿Qué prendas a que nos gustaría comprar? ¿Qué diseño? ¿Qué colores? O sea, lo hacemos absolutamente todo, pero no fabricamos, ¿no? Entonces, al final, esto nos ha obligado a cambiar el modelo de fabricación, el modelo de negocio. Hemos sido los principales players del mercado a nivel mundial. Nos hemos negado a fabricar en Asia, ni en Vietnam, ni en Hong Kong, ni en China. No, rotundamente no. Y nos hemos quedado en Europa, con la diferencia en que ahora podemos customizar absolutamente todo, montar la ropa como nos dé la gana, con cualquier tipo de cremallera, de badana, de elástico, de color, de prenda y de tela y de talla y de patrón. O sea, un auténtico espectáculo. Pero claro, esto nos exige muchísimo más trabajo, mucho más trabajo en diseño, ser mucho más finos con los diseños, con los patrones, con los logos, con los colores, con los pantones. Es decir, el trabajo se ha multiplicado por 10. El tiempo de desarrollo se ha multiplicado también, lo hemos duplicado sin lugar a duda, pero creo que el producto es brutal, creo que la calidad final es una auténtica pasada y creo que os va a gustar mucho. Eso sobre todo manteniendo un poco nuestra idea de molar, de rodar con estilo, de ride and style, de poder diseñar algo exclusivo, único, con unidades muy limitadas, con prendas muy limitadas, con diseños nunca vistos y sobre todo un precio que sea, vamos a decir, asumible o asequible. Es decir, no lo sé si dentro de 5 años tendremos un maillot de 180 o 200 euros, no lo sé. Pero bueno, ahora mismo no estamos en esa guerra, ¿no? Nosotros queremos ir a una gama media-alta, a un usuario ciclista que preocupa por el estilo, al que le gusta vestir guay, al que le gusta rodar bien, al que le gusta verse guapo o guapa en las fotos y al que le gusta molar en Instagram, si lo queréis ver así. ¿Que va a haber ciclistas profesionales o gente que corra y que sea muy bueno en las carreras? Sin lugar a duda. Que lleve nuestra ropa, sin lugar a duda. Pero la clave es esa. Ir un poco al usuario, como puedo ser yo, ¿no? Alguien un poco, vamos a decir, un poco sibarita con el material, con la ropa y con el estilo. Pues lo mismo. Entonces estamos ahí. Esto verá la luz, mejor dicho, antes de diciembre, seguramente toda la colección de otoño-invierno. Que sí, que ya llegamos tarde, ya lo sé, que tenía que estar esto en septiembre, sí, ya lo sé, pero pensad el cambio tan radical de diseño, de fabricación y de forma de operar que tiene cuando a nivel de marca cambias de un país a otro, de una fábrica a otra. Sí, cambia todo, cambia el idioma, o sea, es radical el cambio, o sea, un giro de 360 grados, pero creo que os va a gustar mucho y a nosotros también. Más cosas, también estamos inmersos en la campaña de ropa casual. Y esto sí que ya lo tenemos totalmente depurado y a punto de lanzar. Y en 10-15 días también verá la luz la primera colección de ropa de calle, de Mocker, con unas sudaderas súper chulas que también tendrán tallaje de niño. Y hablando de niños, vamos a lanzar la primera colección de Mocker Kids. Es decir, para todos aquellos y aquellas que nos escucháis y que sois papis y mamis, pues vais a tener una colección exclusiva y específica para estas Navidades para vuestros hijos o hijas que les encante un diseño rompedor y de calcetines Mocker, ¿eh? Hasta aquí puedo leer. Llevamos 8 minutos de capítulo y llevo 8 minutos contando todo lo que hicimos, pero es que me tenéis que perdonar. O sea, llevamos 3 meses o 2 ya sin hablar. O sea, esto es una locura. Es el desfase, ¿no? Así que me vais a perdonar, pero tenía que deciroslo todo ahora mismo. Por lo menos para excusarme y para que no pensaseis que os abandonamos, para que veáis que estuvimos haciendo algo, ¿eh? Es decir, que no, si no vinimos al podcast es porque no encontramos ni un hueco, porque no pudimos. Pero bueno, ahora ya me comprometo y arrancaremos capítulos semanales seguro. Estás escuchando Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo patrocinado por Mocker.com. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de la gran carrera, de la clásica entre las clásicas, de la Cobble Classics. Vamos a hablar de la carrera que para mí es la mejor de todo el panorama ciclista. Ni Copas del Mundo de Mountain Bike, ni Ciclocross, ni Tour de Francia, ni absolutamente nada. Hablamos de la Paris-Roubaix. Yo la he visto hace 3 semanas, creo que fue 3-2 semanas, y me alucina. Es decir, llevaba como 20 años esperando a ver una Paris-Roubaix con barro, con lluvia. Y yo juraría que desde Musio, desde Johan Musio en el Mapei, que no veía una carrera con barro, ¿eh? Y no es que hace 20 años la haya visto, porque hace 20 años tenía pues 15 años, y bueno, igual sí que la vi, pero no me acuerdo. Pero es porque Pero es porque llevo viendo el póster de Musiu en el Mapei, en ese Paris-Roubaix, durante años en mi trastero. Supongo que muchos de vosotros os pasa igual. Tenéis esa imagen de Johan Musiu en el lleno de barro en aquella Paris-Roubaix, y desde entonces no ha habido ninguna Paris-Roubaix con barro. Con lo cual, para mí, esta edición de 2021 ha sido, vamos, una pasada. La he visto desde las 12 de la mañana, no se cambió el canal en mi casa en ningún momento, casi no voy ni a comer, o sea, que imaginaros, ¿eh? Y es que a mí la Paris-Roubaix me encanta, porque al final es innovación, es una carrera que todas las marcas aprovechan para llevar los últimos modelos, los últimos avances, cosas extrañísimas. Aún me acuerdo de aquella Cannondale específica con la horquilla de suspensión en la dirección, y la verdad que es brutal. Todas las marcas aprovechan la Paris-Roubaix para llevar lo último de lo último. Aquellos engendros extraños, pues los llevan, ¿no? Sin ir más lejos, el Trek Segafredo ha estrenado una pintura especial, muy guapa, muy chula, muy, muy, muy mítica del Trek Project. Y lo que más me ha llamado la atención es que han corrido, sobre todo el equipo femenino, ha corrido con el transmisión de SRAM de un plato. ¡Ojo! La Paris-Roubaix, vale que es llana, vale que, bueno, es casi una crono mezclada con un ciclocross, pero es que han llevado un plato, 1X de SRAM. Y además llevaban unos cambiadores Blip AXS de SRAM, también electrónicos, en los cuales podrían cambiar de marcha en el cambio desde un botoncito inalámbrico electrónico que llevaban en el manillar en el medio. Estos botones son muy típicos en el mountain bike, son muy típicos para los cambios electrónicos. Incluso, yo no sé si este botón, lo tendré que confirmar con algún amigo que lo tiene, pero juraría que este botón, no sé si también, o por lo menos no sé si el de Nino Surter en el Scott, también le sirve para bajar la tija inalámbrica de RockShox. No estoy seguro, pero diría que sí. Entonces, claro, yo aquí pienso, ostras, ¿veremos algún día el plato, el monoplato en el Tour? No lo sé. Hombre, se me hace un poco raro ver subir un Angliru en la Vuelta a España o un Tourmalet en el Tour de Francia, ¿no? Con un único plato, pero bueno, si eso es suficientemente pequeño, recordad que hace 15 años en mountain bike llevábamos tres platos y ahora llevamos uno. Y se suben por paredes del 20%, o sea que no lo veo tan raro. Y al final yo creo que es una declaración de intenciones, de lo que viene en el futuro. Al final yo creo que cuando algo se ve en pruebas así como la Paris-Roubaix es porque el río suena. Porque hay algún departamento de I+D, de desarrollo, que está ahí cavilando, dándole vueltas al tema. Y creo que en el medio y largo plazo, ojo, que igual terminamos llevando todos un plato en la bici de carretera. Ahí lo dejo. También, claro, ahora que hablamos del equipo femenino de Trek Segafredo, bueno, pues la ganadora me pareció increíble, o sea, me pareció brutal la carrera que hizo. Y claro, una cosa que me llamó la atención y que me pareció rotundamente mal, es decir, me hierve la sangre al pensarlo, es decir, ¿por qué el premio de la primera élite femenina es 1.500 euros y el premio del primer hombre masculino élite es de 30.000. O sea, ¿cómo puede haber esa diferencia? O sea, ya que hay una diferencia, a mí ya me parece una aberración en el mundo en el que vivimos actual. Pero que hay una diferencia tan abultada y tan grande de premio me parece, vamos, la risa, ¿no? La risa. Sin lugar a duda, yo, vamos, me dan ganas de no volver a ver la carrera. De verdad os lo digo, porque sí que es verdad que me hizo mucha ilusión que se retransmitiera, que fuera la primera edición de la Paris-Roubaix femenina, pero vamos, me parece una vergüenza esta diferencia en precios, ¿no? En precios no, en premios, mejor dicho. Yo ya os lo dije en algún momento, es decir, ya os conté que a mí las carreras de, por ejemplo, de Copa del Mundo, de mountain bike, de rally, me gustan muchísimo más las femeninas. Porque hay 10, 15 corredoras que están pegándose por los primeros puestos y que cualquiera de ellas podría ganar. Entonces hay mucha combatividad, mucha rivalidad, hay muchos piques, mucho arranca para, muchos primeros puestos, y a mí me encanta. O sea, el ciclismo femenino reconozco que me gusta muchísimo. Es un ciclismo mucho más fino y sin lugar a duda creo que también es muy, muy, muy elegante. Muy elegante. Yo para mí es el gran descubrimiento. Yo creo que todas las carreras, los patrocinadores, los grandes equipos deberían de poner más énfasis en el ciclismo femenino porque yo creo que para mí tiene mucho tirón y mucha pegada, mucha pegada. A ver, es cierto, sí, un Tour de Francia, una Copa del Mundo de ciclocross, Van der Poel, Wout van Aert, Alaphilippe, sí, vale, ok, pero ojo, ojo, que yo para mí, si tengo que elegir, me quedo ahora mismo con la modalidad femenina. Otro tema importante que vi en esta París-Roubaix fue el tema del doble encintado. Yo me acuerdo cuando empecé a competir en ciclocross, como al principio ponía doble encintado. Cuando no llevaba tubular, y claro, las manos sufren muchísimo, las muñecas, porque no hay amortiguación de ningún tipo, yo ponía doble cinta. Y en esta París-Roubaix he visto a ciclistas profesionales que llevan el doble encintado y me ha recordado aquellos momentos de cadete y de junior cuando empezaba en el ciclocross, ¿no? Pero sin lugar a duda, lo que yo creo que realmente ha supuesto un golpe encima de la mesa en esta París-Roubaix ha sido el tema de los neumáticos. Dos puntos importantes. Primero, la anchura del neumático. Han corrido con neumáticos de 30 milímetros y yo creo que esto es el estándar. Es decir, ahora mismo hemos pasado de cubiertas hiperfinas de 21 y 23. Se ha pasado a 25, pero yo creo que hay una cantidad muy grande de ciclistas profesionales amateur que ya están viendo las ventajas de rodar con 28 o incluso con 30. Vale, eso es una anchura bastante grande, pero en ciclocross hace años ya que se lleva el máximo permitido en Copa del Mundo, creo que es 32, en los Dugas, por ejemplo. Y claro, yo me doy cuenta que la anchura del neumático en sitios, por ejemplo, como Asturias, donde hay muchísima suciedad en la carretera, en los arcenes, hay puertos de alta montaña que no pasan ni las cabras, pues es importante tener un neumático ancho. Es importante porque la climatología también es adversa, porque amortigua un poco más, porque hay mayor tracción, porque tienes más balón, ¿no? Y sobre todo más comodidad para el usuario amateur como podemos ser nosotros. Y el segundo punto importante que para mí ha sido la gran sorpresa en esta París-Roubaix ha sido el tema del tubeless. Y el eterno dilema del tubeless frente al tubular. Bueno, no sé vosotros, pero yo el tubeless en carretera no lo veo. O sea, lo siento. Siento ir contracorriente, siento ser el antimercado y el antimarketing. No veo el tubeless en carretera. No lo veo, no lo veo. Y mucho menos no compro el discurso ni el dilema de que el tubeless es la evolución del tubular. No, error, error, al revés, al revés. A ver, vamos a ver. El tubular va pegado, perfecto. El tubular es un engorro, perfecto. El tubular, si pinchas, lo tiras a la basura, perfecto. ¿Te quedas tirado en medio de la carretera? Perfecto, todo eso os lo compro. Pero el tubular te permite rodar a 10 kilos. Te permite rodar a unas velocidades brutales, brutales, y con una manera de rodar y una sensación de velocidad impresionante. Ahora bien, el tubeless yo lo veo y lo entiendo y lo concibo para monte, para mountain bike. Perfecto. ¿Por qué? Porque puedes llevar muchísima menos presión, sin cámara, sin riesgo a pellizcar con una piedra y sin riesgo a pinchar. De hecho, en nuestra grupeta que salimos en monte habitualmente, 10 tíos, pues yo creo que en los últimos 6 meses no ha pinchado nadie, o 7 meses, o sea, y es algo que metes la espuma, o con el líquido que lleva por dentro, antipinchazos, o incluso con una mecha, solucionas, reparas y sigues. Pero en carretera estás rodando con una presión de 4 o 5 kilos en un tubeless, que va lleno de líquido, de moco, pinchas, y eso sale una presión, te pone la bici perdida, te pone la ropa perdida, y yo os digo una cosa, el líquido tubeless sobre la ropa automáticamente es para tirar a la basura. ¿Por qué? Porque eso se mete entre los poros del algodón, eso seca y hace bola con el aire y con el agua y deja como una especie de resina o de goma de color marronuzca entre los poros del algodón que no hay quien lo quite. O sea, si pusierais incluso una luz ultravioleta sobre esa prenda, lo verías. O sea, la ropa es para tirar. La bici te la deja perdidísima. Entonces, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué sentido tiene? Sí, sí, va pinchado, va con un poro. Va dando vueltas la rueda hasta que tapa el poro con la presión que sale y te pone perdido. Bueno, eso por demás. Pero luego además dices, bueno, vale, el tubeless es que puedes ir con menos presión. ¿En carretera? ¿Pero para qué? Yo lo puedo entender en una París-Roubaix, lo puedo entender en unos adoquines. ¿Pero para qué quieres ir en una superficie completamente lisa con menos presión? ¿Para amortiguar? Pues no lo dudo. Para eso pones una cubierta de 30 o de 28. Ahora bien, que ahora salga un estudio científico y que me diga que se rueda mejor en carretera a 3 kilos en vez de a 10, pues oye, yo ahí ya no lo sé. Entonces ya me callo. Pero daros cuenta que en la Paris-Roubaix hay algunos que llevaban 2,3 kilos de presión, 2 kilos incluso de presión, 2 kilos. De hecho, una periodista que le preguntó a la ganadora en Féminas, le preguntó si no se habría equivocado, si en vez de dos PSI no serían dos bares, ¿no? O sea, al revés. Y decía, no, lo tengo claro, es 2,3 o 2. Entonces, claro, ahí sí que te lo compro. Ahí te compro que puedas rodar con menos presión, que no pinches, que no pellizques la cámara. Perfecto, para una Paris-Roubaix sí. Pero vamos, para un usuario amateur como nosotros, yo, sinceramente, y os lo digo, sigo pensando que la cámara y la cubierta es lo mejor en carretera. Una buena cámara y una buena cubierta y no pinchas. No pinchas. Y ruedas muy bien, y ruedas con mucha presión, y ruedas con un agarre espectacular. Eso sí, estamos hablando de cubiertas de 60-70 euros y que ruedan exactamente igual que un tubular. Por tanto, yo el tubular lo pondría para competir, lo pondría sin lugar a duda en ciclocross, y el tubeless me quedo con él para monte. En carretera, una cubierta y una cámara de primera calidad y 8 o 9 kilos. Bueno, 8 o 9 igual es mucho, 6 o 7 y una cubierta ancha. Y tira que te va. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que os haya emocionado esta vuelta al podcast. Y la semana que viene nos vemos. Como siempre, enviarnos cualquier duda o cuestión que os gustaría que comentásemos en este podcast a través del formulario de mocker.com/nosotros, ya sea de pruebas de material, de rutas, de carreras, de entrenamientos, feedback del podcast, lo que queráis. No olvidéis suscribiros, valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iVoox, darle al corazoncito verde en Spotify, porfa, please, dejarnos vuestros comentarios y preguntarnos todo lo que queráis. Sobre todo, sed felices, no dejéis de rodar, de montar, de hacer series, de subir puertos y reventar comps en Strava. Buscar aquel sendero que os encanta, con cortados radicales o tramos de bosque infinitos. Montar en bici, pero recordad, amigos, siempre con estilo. Porque lo importante no es ganar carreras, lo importante es molar. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas, por escucharnos, por estar al otro lado, por comentar el podcast y el blog y por seguirnos en las redes. Ya sabéis que nos podéis encontrar en mocker.com, en Facebook, en Instagram, en Strava, en Forum ETV y hasta el infinito y más allá con las cuentas de Mocker. Deseando que podáis rodar todos los días al menos una hora y que no tengáis que bajar al trastero a hacer rodillo, os mando un abrazo fuerte y nos vemos la semana que viene. Hasta luego, amigos.